Passen 4 minuts del punt horari de les 7 del matí. Avui és dimecres, dia 24 de febrer de 2010. Comencem? Línies obertes. Des d'ara mateix i fins que siguin les 9 del matí, a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada, us acompanyarem en aquest dimecres, dia 24 de febrer de 2010. I els dimecres, què tenim? Doncs tenim notícies curioses, com sempre, notícies que, com a mínim, ens fan posar un somriure a aquestes hores del matí. També tenim connexió amb el Transmet perquè ens informin de l'estat dels transports públics metropolitans. Connectem amb el RAC perquè ens diguin si hi ha alguna incidència a la xarxa viària. I mirem la previsió meteorològica, tot això a l'àrea de serveis. A les 7:25 tindrem amb nosaltres el Carlos Blasco, que ens portarà la secció del cor, sempre, sempre, sempre carregada de coses. I a partir de 7:45, la tertúlia, amb el Carlos Blasco, amb la Vanessa Leiva i amb el José Ramón Mier. Avui molts i molts temes per comentar. A les 8 connectarem amb serveis informatius i a la segona hora continuarem amb la tertúlia. Mirarem també alguna altra notícia curiosa. I avui tenim entrevista a l'Explica-m'ho clar. Parlarem amb Lorena Caravante, la directora d'un grup de dansa, que ens explicarà quin és el seu nou espectacle, un espectacle que podrem veure aquest divendres mateix. Així que moltes i moltes coses per fer, moltes i moltes coses per explicar, fins que siguin les 9 del matí aquí a la 106.9 de la freqüència modulada i, com sempre, les nostres línies obertes. Línies obertes, com és habitual, al 93 468 55 55, al nostre correu electrònic líniesobertes@idicom.net i al nostre Facebook, on podeu participar, on ens podeu agregar com a amics, com a fer-vos fans del programa. Mirar tot el que anem penjant, www.facebook.com/líniesobertes. I aprofito el moment per enviar una salutació. I és que em consta que, per exemple, ens estan escoltant en aquests moments des del bar Àustria, carrer Bruc, amb cantonada Ausias Marc. Des d'aquí enviem salutacions. Sé que ens estan escoltant en aquests moments, així que els enviem salutacions des d'aquí. I també al col·lectiu de taxistes de Barcelona, que també em consta que n'hi ha que ens van sentint des del seu cotxe. Així que des d'aquí salutacions a tots i a tots els que no sou ni del bar Àustria ni taxistes, també. Salutacions i benvinguts a Línies Obertes d'avui. Recordes aquestes cançons? RKB, la ràdio que t'envolta. Thank you. Si vols tornar a gaudir de la música de la nostra vida, l'oportunitat la tens aquí, a RKB, cada diumenge de 8 a 11 del matí. La música de la nostra vida, Radio Canal Barcelona. La música de la nostra vida, 6 anys compartint records amb tu. Escolta'ns també de dilluns a divendres des de les 10 del matí i dissabtes des de les 9. Comienza un año nuevo y el CER le propone que planifique con tiempo su estado de forma y que cuide su salud. Para este comienzo de año, el CER le ofrece el 50% de descuento en la matrícula para disfrutar de dos piscinas climatizadas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos, 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness, tres salas donde realizamos las más novedosas actividades dirigidas, body pump, body combat, body balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Además, le ofrecemos servicios de cafetería, parking y un centro médico, donde tendrá gratis una revisión médica anual. Pero hay más, también le ofrecemos descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. CER, estamos en Santa Coloma de Gramenet, calle San Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Y ahora puede llegar también al CER con metro, parada en Camp Aixuet, en la nueva línea 9. Solo usted es dueño de sus decisiones. Tome una excelente decisión e inscríbase en el CER. Visite nuestra página web www.cer.cat o infórmese en el 93 466 8279. CER, planifique con tiempo su estado de forma. CER, cuide su salud. En 4 minutets, un quart de 8 del matí, i en línies obertes d'avui, com sempre, tenim notícies curioses. Notícies que ens sorprenen. I avui anem a Londres. Anirem al Regne Unit en general. Tenim 3 notícies totes d'allà. La primera és que internet moldeja el cervell jove. Atenció, perquè els adolescents perden la capacitat d'interpretar textos llargs i de concentrar-se en una única tasca, com llegir un llibre. Després d'analitzar un centenar de voluntaris, un estudi dirigit pel professor David Nicholas, cap del Departament d'Estudis sobre la Informació de la University College de Londres, va demostrar que els adolescents estan perdent la capacitat de llegir textos llargs i de concentrar-se en una única tasca, com per exemple, llegir un llibre. Segons l'informe, per l'elaboració del qual es va demanar a persones de diferents edats que responguessin unes preguntes que necessitaven una certa investigació, es va comprovar que els adolescents consultaven la meitat de pàgines d'internet que els adults abans de respondre i que no tornaven a mirar la mateixa web. Així mateix, en comparació amb els adults, els joves d'entre 12 i 18 anys van passar una sisena part del temps llegint la informació. Diuen que els joves salten d'una pàgina web a l'altra, miren una o dues pàgines i se'n van cap a una altra web, miren una o dues pàgines i després continuen. A l'estudi també es va poder comprovar que les persones més joves eren capaces de realitzar diverses tasques i diferents feines mentals alhora, a diferència dels voluntaris més grans. D'altra banda, aquells que havien nascut després del 1993 utilitzaven més les respostes dels seus amics per recopilar informació en lloc de recórrer a fonts formals. Doncs ja sabeu, internet canvia tot, fins i tot la manera de entendre i buscar la informació per part dels joves, els més habituats a utilitzar les noves tecnologies per cercar informació. I no marxem del Regne Unit, i és que guarden un minut de silenci per un jugador que no havia mort. El Tommy Farrer, de 85 anys, té una salut de ferro i ha pogut veure allò que ningú a la història del futbol, com es guardava un minut de silenci en honor seu mentre estava viu al saló de casa seva. El president va trucar per donar el seu condol a la vídua I la vídua que li va respondre? Doncs tranquil, li pot dir vostè mateix que ha sortit a arreglar uns papers. La notícia va arribar d'un membre del club social del Bishop Auckland i es va donar per bona. Farrer havia mort i, com un dels jugadors històrics del modest club, actualment juga a la primera divisió amateur del país, durant els anys de la Segona Guerra Mundial, se li va fer un homenatge, un minut de silenci abans d'un partit. La sorpresa va arribar quan el president del club anglès, en Terry Jackson, va fer un truc a la suposada vídua per donar-li el condol. Imagineu-vos, quina cara se li devia quedar al pobre senyor. Un cop es va esclarir tot, Farrer s'ho va prendre amb humor i agraïment. Va dir que estava molt emocionat perquè, com a mínim, es preocupessin tant per ell. I atenció, perquè ara anem fins a Gal·les. El tercer línia internacional del Gal·les, l'Andy Power, el jugador de rugby, va ser detingut quan conduïa un vehicle de golf, atenció, en una autopista. Després de guanyar Escòcia per 31 a 24 la segona jornada del torneig de les 6 nacions de rugby, doncs el senyor se'n va anar amb el seu cotxe de golf per una autopista. Segons la premsa local, el jugador internacional de 28 anys va ser detingut en companyia d'un altre home, també de 28, en una estació de servei a prop de l'hotel on la seva selecció es trobava instal·lada. La identitat de l'altra persona es desconeix, els agents tampoc no van precisar qui dels dos va donar positiu a la prova d'alcoholèmia. I és que era d'esperar que donés positiu, oi? Quines coses! Continuem en línies obertes, fem una pausa, escoltem una miqueta de música i de seguida connectarem amb el Transmet per saber com estan els transports públics a hores d'ara a l'àrea metropolitana de Barcelona. I ens quedarem amb un tema de Pink, Go Dizzy DJ. Bon dia, benvinguts i benvingudes a aquells que us acabeu d'incorporar a Línies Obertes. I've been a girl with a skirt pulled high. Been the outcast, never running with mascara eyes. I see the world as a candy store. With a cigarette smile, saying things you can't ignore. Like, mommy, I love you. Affected by rumors, the truth I don't care. So open your mouth, stick out your tongue. Might as well let go, you can't take back what you've done. So find a new lifestyle, the reason to smile. Look for Nirvana under the strobe light. Sequence and sex dreams, you whisper to me. There's no reason to cry. Yeah.

puede haber comprobado, su petición no ha caído en saco roto. Bueno, esto de empezar el día con Rafaela Carrà, tope, bueno, anima no, a cualquiera. No es Rafaela en este caso, es no, una versión es una de Alaska, versión, sí. Pero bueno, sirve sí. igual, ¿no? Sí, sí, usted sí. quería el rumor, es rumor, para empezar la sección rumores. De cotilleos y de corazón. Lo que hace una cena un sábado, por favor. ¿Haces un comentario ya? Uy, no, pero me gusta. Haces un comentario y pasa claro. lo que pasa, ¿eh? Porque ahora explicaremos lo que le pasó a usted la semana pasada. Sorpréndeme. Sí. Usted la semana pasada hizo un comentario aquí en la radio que dijo... ¡Que me agregue todo el mundo al Facebook! Calla. Y le agregaron. Me agregaron. Tengo un montón de fans barra acosadores que yo estoy encantado. El precio de la fama es lo que tiene. No, pero vamos, repite el Facebook del programa. www.facebook.com/líneasubertas. Y ahí Carlos Javier Blasco está entre los fans y en las fotos alguna habrá colgada. Alguna. Y pues nada, quien quiera que me agregue, que yo estaré encantado de atenderle. Hay que decir que la semana pasada fueron más de 70, ¿no? Que le agregaron. Sí, por ahí. Así pero que bueno. nada, desde aquí saludos a todos los fans de Carlos. Bueno, pero también pueden agregar a David, a José Ramón y a mi querida amiga Vanessa, que la entran por la puerta, pues también que la agreguen. Pues tenemos aquí a Carlos Blasco, que nos habla cada semana del mundo del corazón. Pues sí, y empezamos hoy, bueno, como siempre, con Eurovisión, pero es que gracias Dios porque existe Eurovisión. La gala ha sido... Eurovisión, lo que pasa es que Ainhoa al final... Bueno, no... Ainhoa pasó un poco... Sin pena ni gloria, porque sí. se quedó ahí en el medio, lo hizo muy bien, yo no entendí muy bien su vestuario. Pero... Sí, fue una cosa un poco extraña. Sí, pero lo hizo bastante bien, no hubo suerte, el público, tanto el público como el jurado, porque fue más o menos una decisión mitad y mitad, que ni el jurado le dio grandes votos, ni el público tampoco, quedó ahí en mitad de la tabla, supongo que los fans más incondicionales de Ainhoa, y ahí se quedó la pobre, pero bueno, pues nada, que lo vuelva a intentar. Y que, aunque no vaya a Eurovisión, pues hoy tiene una carrera musical por delante. Sí, sí, hombre, que vaya siempre está ahí. Que vaya tirando millas, que grandes artistas se han quedado en las puertas de Eurovisión, como... Coral Segovia por ejemplo, un año más. Coral se quedó. Pero bueno, ya en su día, el año que fue Karina, fíjate, sí. cuando se hacía la mili con lanza, pues, se quedaron a las puertas gente como Rocío Jurado, que dices, bueno, pues, si esta mujer no valía para Eurovisión, pues se quedó por Karina. Así que bueno, pues que no se consuela es porque no quiere, que Ainhoa siga haciendo muchos directos por ahí, que siga sacando discos. Y bueno, lo mismo que Ainhoa, José Galisteo. Exacto. Anabel Conde, pero bueno, Anabel Conde me da menos pena porque ella ya fue. Ya estuvo una vez. Ya, dices, con lo cual... tú ya has comido, no repites. Exacto. Y bueno, y John Cobra, que se ha quedado ahí, a las puertas. Evidentemente, John Cobra ofreció un espectáculo lamentable. Bueno, a nivel televisivo fue un espectáculo genial. Sí, a nivel televisivo sí, pero la pobre Ani Gartiburu no sabía dónde meterse. Lo pasó muy mal. No y yo solo dónde. Recuerdo esas caricias en la cabeza de Ani Gartiburu. Sí. Cariño, tranquilo. Sí, cariño, pero cuando se fue del escenario... sí, sablazo. Bien que le dio estopa. Pero luego ya hablaremos en la tertulia más seriamente de esto. Simplemente, bueno, a mí me hizo mucha gracia el John Cobra. La verdad es que... Los improperios que soltó, todas las imprecaciones contra el público, contra el jurado... Era de esperar también, porque viendo un poco la trayectoria de este individuo a lo largo de dónde salió, es decir, de aquellos vídeos de YouTube, el Cobra versus el Batu, yo se podía esperar un poco. Me parece fatal que el público lo abucheara. Entiendo su reacción, no la comparto ni la justifico, por supuesto, pero no abuchees. Si no te gusta, no aplaudas, pero el abucheo es muy feo. Sí. Es muy feo. Estás en tu derecho a abuchear, evidentemente, pero me parece mucho más elegante simplemente no aplaudir. No aplaudir. Un silencio hubiera sido más duro para él y no le hubiera dado motivos para hacer esto. Exacto. Que a lo mejor lo hubiera hecho igual, viendo el personaje que es posible. Pero bueno, ya no podría tener la justificación de es que el público no me ha respetado, que es cierto, no lo respeto. Sí, cierto. También es verdad, como dijo en su día, me parece que fue Uribarri el que... No, no era Uribarri el que estaba allí. Era... Íñigo, José María Íñigo. Que bueno, que un artista tiene que saber recibir tanto los aplausos como los abucheos. Exacto. Y salir muy digno del escenario siempre. Sí, sí, sí. No lo hizo. Bueno, John Cobra es de todo menos artista, también es verdad. Así que nada. Por otra parte, no sabías empezar hablando de John Cobra o de Daniel Dijes, mal hecho, porque teníamos que haber empezado por el ganador, no teníamos que haber empañado su victoria. Bueno. Su victoria, pero bueno. Daniel Dijes, enhorabuena, va sí. con algo pequeñito, una mm-hmm. canción, así un vals muy, muy musical, muy en el sentido de los musicales de estos de Gran Vía, bueno, mm-hmm, de Broadway. Sí. Y pues ahí está. A mí me gusta la canción, tiene fuerza. Es diferente. Tiene fuerza, es diferente. Ahora muchos países que van este año a Eurovisión llevan algo muy folk, muy, muy típico de cada uno de su tierra, influidos por Noruega el año pasado, mm-hmm, que ganó, sí. que era también muy, muy country la canción. Bueno, pues si todos llevan algo folk, pues nosotros vamos a llevar otra cosa, ¿no? Porque algo diferente, sí, exacto. Una sí. propuesta alternativa. Claro, porque si llevamos lo mismo que todos, pues claro. pasaremos como siempre sin pena ni gloria. Daniel Dijes, que además lo habíamos visto en televisión como presentador en algunos programas de, sobre todo Antena 3, programas juveniles. Salió, lo habíamos sí, podido ver. En Megatrix en su día. Exacto. En Hospital Central ha salido alguna vez. Y bueno, no se podrá quitar el San Benito del nada. Nada para siempre, Cuando hacía de gato, que yo la verdad es que lo conocía ahí, ¿no? Cuando hacía de gato, que está igual, yo no sé qué hace este hombre, pero sí, está... sí, es verdad, no ha cambiado prácticamente nada. No. Está como congelado en el tiempo. Bueno, hace bien, ya nos contará el secreto, sí. ya nos contará el secreto, para que entre 20 años me sigan agregando a Facebook también, pero... Bueno, es una de las voces más premiadas de los musicales españoles, este chico, que mm-hmm, sí. yo era algo que hasta hace poco desconocía, yo me quedé con él como que era gato y de repente sé que está, descubro que se ha metido en todo este mundo de la música y que nos va a representar en Eurovisión. Sí, pero además ha estado trabajando durante muchos años en los musicales, sobre todo que se hacen en Madrid, en Gran Vía, digamos que es el West End madrileño, sí. en Gran Vía, donde podemos encontrar eso, todos los musicales, y ha estado participando en muchísimos. No, pues a ver si el otro día con la actuación le falló un poco la voz, él lo reconoció, porque bueno, estaría nervioso, no sé por qué. Luego cuando repitió después de ganar, sí que lo hizo bastante bien. Esperemos que no le falle la voz en Eurovisión, se ha metido él solito en este lío, así que nada, con fuerza y nada, algo pequeñito para Eurovisión. Pues sí. Nada para siempre. ¿Te suena? Jolín, esto era de Cómplices. Sí, de Cómplices. Esto era de Cómplices. ¿Cómo me gustaba a mí esta serie? Sí. Me encantaba. Mira. Porque además, claro, yo no iba al instituto, yo iba a un colegio. Entonces yo salía a la 1:30 y a las 3:30 volvía a entrar. Cuando todo el mundo veía aquello de al salir de clase, cuando ellos salían yo entraba, así que claro. yo no podía ver. Yo veía Nada es para siempre. Al final ya se volvió un poco... mucho culebrón. Puede ser, no sé, yo recuerdo haber visto alguna vez, pero tampoco lo recuerdo... Yo la vi entera. Pero cuando el malo y al final... Manu se llamaba, se queda en silla de ruedas. La familia de Adrián, se estrellan todos en un accidente de avión a Euro Disney. Bueno. ¿En un accidente a Euro Disney? Creo que bueno, sí, un accidente de avión, no sé si era Euro Disney, pero creo que sí. Sé que se matan todos y él se queda con una abuela nueva que sale, porque la otra se muere en el accidente de avión. Pero es que se matan los padres, la hermana, la abuela, bueno, un dramón. Sí, es un drama. Para las 2:00 p.m, que yo venía del cole, digo, voy a ver la tele. Porque cuando aquello, pues mira, echaba los Simpsons, pero una vez, ahora pues, lo echan todos los días. Claro. Pero bueno, me gustó mucho la serie y de ahí salió Gato, ¿no? Pues sí. Lo que no sé qué será de Carlos Castell, que también salía, luego estuvo presentando algo de Art Attack también. Puede ser, pues no sé, investigaremos. Investigaremos. Te ponemos deberes, Carlos. Venga, investigaré a ver qué si fue de los protagonistas de Nada es para siempre. Hombre, esto podría ser una sección, ¿no? De todas las semanas. ¿Qué fue de...? El del que sí sabemos es de José Luis Uribarri. Sí. Repite Eurovisión. Ya, a sus taitantos. A sus taitantos es sus bodas de plata, 25 festivales. El comentarista más longevo de Eurovisión en esta edición. Sí, porque el año pasado ya se retiró el de Inglaterra, que también era un clásico. Y bueno, pues ahora se queda con el comentarista más veterano. Esperemos que lo haga bien. Siempre, bueno, en teoría siempre lo hace bien. Voy a contar un secreto. A ver, Bueno, lo primero, por favor, este año, Uribarri, no digas que Grecia nos va a votar 12 porque la reina es griega, porque no ha pasado nunca. Así que dejémoslo. Es que todos los años dice, a ver si Grecia nos vota 12 porque la reina es griega. No les importa ni la reina ni nosotros. Así que, por favor, esto que no lo digas. Y yo pensé, digo, bueno, después de tantos años, cuando dice, seguro que tal nos da tanto y a este no va a votar a no sé quién. Yo pensé, digo, bueno, pues tras tantos años de experiencia en Eurovisión, ¿será que ya más o menos se vota por política o él se sabe las argucias? Pero no, es que antes de dar las votaciones, todos los presentadores, todos los retransmisores para las diferentes nacionalidades, ¿sí?, ya tienen la lista de votos por si en la traducción o así no se enteran, ya la tienen. Ah. O sea que cuando dice, ay, a ver si Andorra nos da 10, ya lo sabe. Es que ya lo sabe. Dice, seguro que, no sé, Noruega nos va a dar 3 porque ya lo sabe. Yo no lo sabía, pero tengo, bueno, como siempre digo, mi compañero de piso es súper eurofan, como él lo llama, yo digo eurofriki. Incluso el año pasado asistió a Moscú. ¿Cómo se llama el compañero de piso? Vamos, Lewis, un saludo, Lewis. Saludos desde aquí, no te lo tomes mal esto. No, luego me tirará con la vajilla en casa. Pero el año pasado fue a Moscú y yo siempre decía, joder, pues el Uribarri este, ¿cómo controla? Y me dijo que no, que es que ya lo saben. Ay, cómo nos engañan desde la tele. Hemos desvelado este misterio. Pero aparte es que esto es algo que es sabido en el resto de países de Eurovisión, que ya lo tienen los comentaristas, pero bueno, él sigue prefiriendo estar ahí con la magia y con el espíritu eurovisivo. Y nada, a ver qué pasa este año en Oslo. A ver con qué nos encontramos. Supongo que, mira, a lo largo de las próximas semanas iremos descubriendo un poco de informaciones sobre los diferentes participantes, iremos sabiendo poco a poco más sobre a quién se enfrenta Dani Dijes. Pues sí, porque, bueno, mi compañero de piso otro día me comentaba, bueno, me voy con unos amigos a casa que voy a ver la tercera preselección sueca, ¿sabes? Para ver quién, digo, bueno, yo ya me enteraré quién va al final, sí. No tengo que ver, ¿sabes? La segunda preselección letona, la cuarta sueca, no, déjalo, porque me gusta el festival, pero bueno, como todo, ¿no? Una vez al año. Esperemos que nos lo se monte bien, que sea un festival bonito, sobre todo para la gente que va allí. Toda la representación española, que son muchos, que va mucha gente de... Bueno, OGAE se llama este colectivo que está metido en Eurovisión España. Uh-huh. Y van bastantes allí con sus banderas y... Porque aparte del festival, van una semana antes, ven los ensayos, ven diferentes galas, tienen fiestas... Claro. Oye, yo creo que nos vamos a hacer eurofans, ¿eh? Hombre, pues una semanita en Oslo. Por eso, ¿sabes? No estaría nada mal. Y no es en Oslo una semana, es que el año que viene a lo mejor te toca Turquía, el año siguiente Grecia, el año siguiente... Podemos hacer líneas ubertas desde allí, claro, en directo. Claro, a ver. Pues oye, retransmitimos el festival, claro. Pase de prensa, con un pase de prensa entramos. Claro que sí. Oye, a mí me encantaría. Nos hacemos fotos con... toda esta gente que salga, porque seguro que en Eurovisión algún friki más irá. Seguro. Se les habrá escapado en Alemania o en algún sitio de esto. Así que nada. Y bueno, dejamos Eurovisión, porque ¿sí? Hoy lo hemos alargado mucho, pero me encanta, yo soy súper fan de Eurovisión. Pero es que vamos con... Nunca habíamos hablado de ella, creo, pero es que yo soy fan de esta mujer. A ver, Britney, ¿de quién? Spears. Britney Spears. Britney Spears, me encanta. Ahora, bueno, se ha dejado un dineral en reformar su casa. Ha gastado $700,000 en reformarla, no en comprarla. $700,000 en reformarla. En reformarla. Ahora te digo en qué. $200,000 en obras de arte. Ah, que esta mujer, yo no sé qué sabrá de arte, pero calculo que mucho no. Pero bueno, si te gastas $200,000 eres un entendido. Seguro, porque, segurísimo. Claro, si tienes la casa llena de Goyas, es que entiendes. Pues $200,000, que se dice rápido. 150,000 en productos electrónicos. Que yo quito la tele. Uy, me pones aquí a Britney de fondo. Algo de Britney, claro. Claro. Si yo digo 150,000 en productos electrónicos, vale, una super mini cadena, una super televisión. ¿Qué más? El mini pimer. La... Hombre, no me imagino ella haciéndose sus batidos de proteínas por la mañana. Me imagino más comiendo huevos con bacon. Porque últimamente. Bueno, ha hecho un amago, un esfuerzo por intentar recuperar su figura. Algo mejor está, pero creo que ya nunca volverá a ser la de antes. La de antes, no. Pero a mí me gusta eso. Porque, ¿qué sería de James Dean si siguiera vivo? ¿Sabes? Pues a lo mejor ahora sería un viejo borracho como hay tantos de estos pasados. Sí. Y no sería el mito. O Liza Minnelli. Liza Minnelli, que ahora bueno, pesa 300 kilos, es una adicta a las pastillas y al whisky... ¿Sabes? Pues todos los grandes divas y divos tienen su época de decadencia. Sí, sí, así evidentemente. Que, bueno, pues la está pasando Britney y nada, pero volverá. Aunque ahora tiene muchas competidoras como son pues Lady Gaga, ¿no? Que ha salido ahora de la nada. Pues siempre estaba Madonna, ¿no? Por encima de todas ellas. Y Britney se peleaba un poco con Christina Aguilera por el segundo puesto. Pero ha llegado esta y se los ha comido a las dos. Cristina Aguilera nunca más se supo, porque bueno, sí, algo están haciendo, pero... Sí, pero la verdad es que últimamente no... Y Britney, bueno, pues sí, en la prensa del corazón da muchas noticias. Desde, bueno, hace poco sacó Three el single este, que a mí me gusta mucho, que lo ponen mucho en las discotecas. Pero bueno, no solo da noticias de estas del cuore. Pues, Carlos, no sé si tienes alguna cosita más para comentarnos. Sí. ¿Sí? Venga, te dejo elegir. ¿Paris Hilton, Lindsay Lohan o Cristiano Ronaldo? Uf, me lo pones muy difícil. Va, explícanos un poquito de cada uno. Venga, va. Lindsay Lohan, bueno, ¿os acordáis que la semana pasada no asistió al Gran Baile en es Viena? Es verdad, en Viena. Bueno, pues esta semana, en la Semana de la Moda de Nueva York, te han dicho que ni vaya. La tienen prohibida la entrada. Ah, mira, ya directamente. Porque dicen que es una mala influencia. Ah. Eso sí, a las gemelas Olsen, por ejemplo, las dejan entrar y las pagan por ello. Que yo no sé muy bien cuál es la diferencia. Bueno, no sé. Pero bueno, supongo que a esta chica, pues si no va la semana en la moda, pues mira, ya inventará ya una semana de la moda del Lindsay. Seguro. Y sacará su propia colección. Paris Hilton. A ver, Paris Hilton. Bueno, Duke Reinhardt, que es su novio, bueno, pues tiene problemas con la ley. Este chico que decía que no le gustaba la noche ni las fiestas y que era un joven tranquilo, cosa que no entiendo si eres novio de Paris Hilton, porque para eso pues, ¿sí? te haces novio de Betty Misiego, por ejemplo. ¿Sabes? Te quedas en casa. Bueno, pues tiene un juicio por haber cometido daños importantes en una vivienda que tenía alquilada en Los Ángeles. Así que no le quieren, el casero no le quiere devolver la fianza de 12.200 euros. Ah, mira, una fianza, nada. De estas 12.000 euros. Hombre, en Barcelona no es tan raro encontrártelas, ¿eh? ¿De 12.000 euros? De esto de necesito 5 meses y luego 7 meses sí, de aval y que, también es cierto. Y que trabajen todos tus hijos hasta el 2022. Sí, pasa, pasa. Bueno, pues este chico, yo no sé si es que era tranquilito y no le gustan las fiestas y conoció a Paris y su vida cambió, sí, o que nos la quisieron dar con queso. Pero bueno. Y venga, teníamos Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Bueno, esto es más cortito. Hizo el anuncio de Nike en Gran Vía esta semana pasada. Sí. Y la Gran Vía se llenó de fans histéricas. Quítate la camiseta, queremos un hijo tuyo. Eres un dios griego. Y claro, pues el chico que tiene el ego subido, pues ya le ha ido por las nubes. Y vamos, nada, me lo puedo imaginar. Creo que allí, bueno, pues le hace un par de besitos allí a las niñas. La gente chillaba, rollo Beatles hace 30, sí, sí, sí, pues eso. Que nada, nos despedimos, nos despedimos del corazón. Del corazón, y no te marches muy lejos, que enseguida vamos con la tertulia. Venga, hasta luego. A RKB cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat d'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. Una boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontológico Integral Barcelona, Paseo de Gracia 42, primero primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263. 203-2263. IOIB. Deje su boca en las mejores manos. Els divendres d'11 a 12 de la nit a RKB obrim la sèptima dimensió amb Daniel Rodés i Encarna Sánchez. Cada viernes de 11 a 12 de la noche tienes una cita en Séptima Dimensión, el programa de las terapias alternativas y las filosofías del mundo. Escúchanos en el 106.9 de la FM, RKB. Séptima Dimensión, divendres de 11 a 12 de la nit, a RKB. pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿A quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos, psicoanálisis en la radio, con Daniel Cañero y Fabián Ortiz. Hablamos, todos los jueves, de 10 a 12 de la noche, a partir del día 4 de marzo, en RKB. RKB, 106.9 FM. En 10 minuts, les 8 del matí, i ara sí que és moment d'entrar en tertúlia. Per això donem la benvinguda a la Vanessa Leiva, bon dia. Bon dia. Al José Ramón Mier, bon dia. Bon dia. I de nou, al Carlos Blasco, bon dia. Bon dia a tothom. Tenim molts temes, però jo crec que un dels principals, un dels primers que potser hem d'abordar és el tema Eurovisió. Ya me ha dicho Vanessa, vamos a discutir. Lo primero que he dicho no va a salir de la sección del corazón. No hay que abuchear a... ¿Cómo que no hay que abuchear a John Cobra? Digo, ahora discutimos. Ahora, eso. Ahora pasamos al ring. Venga. Entonces andaban, discutiu. ¿Por qué hay que abuchear a John Cobra? Porque él es el primero que ofende. Él es el primero que ofende. Él está ahí con unos votos legítimos. Yo no entiendo, o sea, yo cuando vi, cuando me ha hecho el vídeo del John Cobra... Entendí la expresión España es un país de pandereta. Totalmente. O sea, impresionante. Pero ¿cómo puede ser que este hombre expresidiario llegue a esta gala y haga el número que ha hecho? Que esto queda para la historia de Televisión Española. Estoy totalmente de acuerdo con eso. A mí este personaje me sobraba totalmente en la gala. Pero de ahí a que el público lo tenga que abuchear... El público se puede expresar libremente. Sí, por... Hay libertad de expresión. No, a ver, ¿y él también entonces? No, hostia, no, un artista tiene que dar siempre respeto al público. A ver. Pero el público debería respetar. Ya no es una cuestión de libertad de expresión, es una cuestión de respeto. Y el ¿Pero público... por qué empezaron a abuchear? Porque no les gustó su actuación. Porque estaba haciendo el número ya. Pero no les gustó su actuación. Él nada más terminar la canción... La abuchearon, pero tuvo un abucheo enorme. Lo que está claro es que Televisión Española, o sea, se ha equivocado totalmente, porque si no aceptaban a Carmele. Pero Carmele no aceptaba porque incumplía las normas, no porque fuera friki. Porque incumplía las normas. Ay, porque Vanessa, esto. No, estás pero es que menos esto, puesta en pero, esto, si no, estamos llevando no, tres meses diciéndolo. No, pero a ver, incumple las normas. Esto es muy relativo. No, incumplía las por normas. Donde se quiere. No, incumplía las normas porque la canción tiene que ser inédita desde un momento y Carmele ya había vídeos en YouTube anteriores a esto, porque tenía canciones de otras canciones ya existentes. Pero sí, bueno, incumplía las normas. Si se quiere coger por algún sitio, el John Cobra se le coge por algún sitio. Evidentemente. Está claro. Pero. John Cobra estuvo porque... Es mi opinión y que es lo que hablábamos antes, Vanessa y yo. Le salió mala jugada a Televisión Española. Mi opinión es esa. Pusieron el friki y lo pusieron porque no pudieron sacarlo. Y dijeron, bueno, pues hacemos la gracia, como Rodolfo Chiquiricuato en su momento y tal. Y le salió el tiro por la culata. Yo creo que no. Yo creo que sí. Yo creo que no, porque este año Televisión Española, precisamente su cruzada personal era antifrikis. Y a partir de... No, pero para hacer la imagen de, bueno, estamos abiertos a todo el público, para que veáis que los que hemos eliminado los hemos eliminado por una razón, este ha llegado porque ha llegado legítimamente. Aparte, que y la tal. Diferencia con Rodolfo Chiquilicuatre es que Rodolfo Chiquilicuatre nunca hubiera hecho algo así, porque él era un personaje de La Sexta. Entonces, hubiera hecho quedar muy mal a su cadena, bueno, y hubiera salido y John Cobra, despedido. Y John Cobra es un personaje de Mario Vaquero, que es el mismo John Cobra. O sea, es que Mario Vaquero... Que es el nombre real de John Cobra. Sí, es que él lo dice realmente. Bueno, es que tengo un personaje que es John Cobra. Y él ha salido como John Cobra, pero él. Ese hombre está està mal. Està home, mal. Encara que sigui un personatge, però jo crec que molt més cervell no hi ha darrere, eh? No. Jo crec no. que més o menys el personatge mira, i la persona sí, acaben sent el mateix. Sí, estoy con Vanessa, porque yo los vídeos que he visto de cómo dar un botellazo para derribar a alguien en la cabeza, vamos, yo no sé cómo pone, encima en YouTube está catalogado como humorístico, que es otra cosa que bueno. no llegaría a entender, pero bueno. Sí, com sigui, el que s'ha demostrat que els foros, en general, en aquest cas és de cotxes, aquests forocotxes i tal, però els foros en general, és a dir, el poder d'internet té més poder del que la gent es pensa, perquè aquest home ha arribat on ha arribat gràcies a un foro més o menys famós, més o menys conegut, i aquest home ha arribat perquè els components d'aquest foro, que es llama Forocotxes, l'han impulsat i està allí perquè la gent l'ha votat perquè esté allí, i además està allí per iniciativa de Chimo Bayo, por como venganza de que lo hubieran echado de Eurovisión. Yo, de todas formas, lo que estoy... A ver, estoy de acuerdo con que este personaje me sobra, el público, yo para mí. Me parece mucho más atronador un silencio que un abucheo y mucho más respetable. Bueno, esto es como, supongo que la estaban provocando y a la mínima sí, que toma ya salta. Sí, también. Pero esto es como el que va a un concierto de La Pantoja a tirarle huevos. Pues, con no ir... Hombre, no te gastes el dinero para eso. Pero de estos que son gratis en el pueblo, claro. Ah, bueno, entonces estos, vale. Pues no vayas si no, no te gastes gusta. El dinero en huevos. Claro, si no te gusta, pues no vayas. Pero, de todos formas, yo estoy en contra del jurado popular, tanto en juicios como en festivales de Eurovisión. Para mí, a veure, també s'ha de tenir en compte una cosa. Eurovisió, sí, està molt bé. Enviem una representació, però una representació de qui? D'Espanya. De tots. Sí. És a dir, que el més democràtic seria que entre tots poguéssim triar. Vale, entonces pues el año... Passen coses com aquestes. El año que elegimos... Clar, passen coses com aquestes, però la qüestió és que qui però és qui ha de triar realment? Però és un festival de la cançó, aleshores. Si veritablement Eurovisió, a part de la cançó, pues suposo que es valorarà també altres aspectes, com pugui ser melodia, tècnica del cantant, la veu del cantant, etc. Suposo que deu anar per aquí també, no ho entenc, no, tampoc soy un eurofan d'estos, però aleshores sí que té que haver una preselecció molt més seriosa. Potser la preselecció hauria de ser que realment qui pugui accedir clar. Siguin persones que tinguin una trajectòria en el món professional de la música. Clar, però és que no persones que vinguin d'un món Daniel Díguez, no. Daniel Díguez no tiene ni siquiera un disco. Bueno, però és que s'dedica a música, però és actor i ha fet molts musicals. Ha fet musical. Però supongamos, tiene unos estudios musicales Daniel Díguez. Sí, però supongamos no me toques que al Díguez, eh? Aquesta és una altra, no. La cançó del Díguez és un truño com una casa. A mi m'ha gustat. Això tot no, perdona, a tot pot agradar més o menys. És molt dolent. No. És un vals. Exacte. A tot, però és que a veure, sí algo pequeñito, algo muy bonito, és la base de la cançó. No diu absolutament res més. A veure, però és una cançó aquí de 3, vamos mal. És una cançó de 3 minuts. És veritat. A veure, no, és preferible Carol. No, evidentment que no és preferible ja Carol. Però aviam, però té una base musical, té una tècnica musical i té una melodia, com a mínim. Com a mínim té això. A tu t'agrada més o menys. És com si tu ara agafes-ho i dius, és que a mi... AC/DC me parece lo más horrible que hay en el mundo. ¿Estás comparando AC/DC a Maldives? No, te estoy comparando que hay un estilo de música que te agrada o no te agrada. Pero es un estilo de música. Bueno, sí. Pero es un estilo de música. No sé, yo creo que es una canción bastante pobre. Oye, pero hay música que te gusta y que no te gusta, pero hay canciones y música que es mala. Y claro, yo puedo decirlo vale. principalmente. Sí. Pero no, es que, a ver. De hecho, a mí hay música mala que me encanta. Vale, pero, porque estamos hablando ahora de esto, ahora estamos hablando del Díguez en concreto. Sí. Entonces, a tu no te agrada la cançó del Díguez. Yo considero que la cançó es bastante pobre, o sea, no només digo això, vale. Tota l'estona, està mirant a la càmera amb els ulls desorbitats, que fa por, i hi ha una música de circ de fons, ja està. Bueno, jo no veig res més. Jo podria dir que la coral parece que se ha chupado no, algo. És que la coral tampoc em va agradar. Hombre, a mí me gustó, como canción me gustaba más la de coral que la de Daniel Díguez, ¿eh? A mí la de Daniel Díguez me gustó mucho. Incluso la de Ainhoa o Anabel Conde me gustó. Sí. A mí Daniel Díguez, pero bueno. Hombre, el chico tiene carisma y tal, pero... Yo a mí Daniel Díguez, ya lo dije el lunes en directo, además, era de mis canciones preferidas y lo voy a defender. Pero que no estamos hablando del tema este, estamos hablando de que... se tiene que tener, lo que decíamos, para seleccionar una base musical y tener una canción. No estoy de acuerdo. ¿Por qué vas a tener que tener una base musical? Yo voy a Eurovisión. Porque vas a ir a cantar. Bueno, y si yo canto bien, Jo crec que no fa falta que tinguis una carrera musical, però que sí que, que hi hagi un jurat que entengui amb música. Exactament, el que tienes que entender és el jurado. És el que vam fer amb Xiquili 4, que a partir d'aquell moment van dir, ostres, no podem deixar que el públic esculli perquè mira quins personatges ens portem a Eurovisió. Claro, ostres, que i ara fan això. El dia que escojamos así a Mister España, ganarà Pozzi. Claro, pues y diremos, es que lo ha elegido el público, ¿vale? Claro. Pues, y aparte, pues entonces la selección española de fútbol también la elegimos así. Pero ¿verdad que para presentarte a mí, no, pero ¿verdad que para presentarte a mí, si estamos hablando al fin y al cabo, que estamos todos de acuerdo en lo que estamos diciendo? ¿Verdad que para Mister España hay que seguir unos cánones, pues de altura, de belleza, bueno, de tal? Bueno, hay que seguir unos cánones para ganar, para vale. Presentarse no. Para bueno, presentarse, me puedo presentar yo mañana mismo. Me presentas todo Dios, pero ya, es que ya en la primera criba ya es que no hace falta ni que cruces la puerta. Si vota el público, escolta, a lo mejor gana Pozzi. Escolta, que l'han agregat pues molts al Facebook, no el discriminis d'aquesta manera. Gràcies, Vanessa. No. per cert, he canviat la meva foto. Ja no sóc el poco yo. Ja no ets poco que, yo. Que lo sepa la gente. Ja has tornat al teu... A mi estado normal. A tu estado normal, sí. Ja ets Juan Ramón. Otra vez. A ver, Juanra. Què us passa? Otra, vinga. Companys, deixem les línies obertes la primera hora per ara, després continuem, després d'informatius, amb molt més aquí a la 106.9 de la freqüència modulada a RKB. No marxeu, que després d'informatius tornem amb molt més. És Sèrbia. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 i ara mateix a Barcelona tenim 13 graus, a Tarragona 15, 12 a Girona i 8 graus a Lleida. Comencem, com sempre, aquesta hora interessant-nos per la situació del trànsit. I nosaltres ho fem parlant d'un accident mortal. De fet, es manté tallada la C-55 a Castellgalí, conseqüència d'un accident múltiple amb 4 vehicles implicats que ha passat cap a les 7 del matí. Al lloc de l'accident hi ha Mossos i 4 dotacions de bombers treballant i, segons han informat els Mossos, l'accident de moment ha fet una víctima mortal. Hi ha problemes per circular en tots dos sentits a la marxa. A banda també dels problemes que ja destacarem, la B-23 entre Sant Feliu i Sant Just d'Esvern i Esplugues Diagonal, C-58 planíssima, sobretot a la zona Cerdanyola i Montcada, en tots dos sentits a la marxa, autopista del Maresme, Badalona i Sant Adrià d'entrada a Barcelona i a totes dues rondes de la ciutat de Barcelona amb trams de retenció, sobretot sentit cap al Nus del Llobregat. Dimecres 24 de febrer a les 9, d'aquí a una hora comença el debat al Parlament on govern i oposició exposaran les seves receptes per fer front a la situació econòmica. El president Montilla vol que Catalunya lideri la sortida d'Espanya de la crisi. Hores abans, milers de persones es van manifestar a les ciutats catalanes, a les principals, en contra de la proposta de reforma de pensions proposada pel govern central, que estudia allargar la jubilació fins als 67 anys. A Barcelona es va fer la protesta més multitudinària, amb 50.000 persones, segons Comissions Obreres i la UGT. Els líders sindicals, tot i que mantenen un cert to conciliador, rebutgen de ple aquesta reforma. Grècia s'atura avui amb una vaga general. Els sindicats volen una resposta contundent davant les exigències de Brussel·les i els plans d'austeritat del seu govern, que preveu mesures com una reforma de les pensions i la retallada dels salaris a l'administració. Avui la nova llei de l'avortament rebrà el vistiplau definitiu si supera la votació al ple del Senat. El PSOE i els senadors que donen suport al text sumen 5 vots més que les formacions que han presentat esmenes a la totalitat per bloquejar la normativa. Si s'aprova, entrarà en vigor d'aquí 4 mesos. Ha mort el dissident cubà Orlando Zapata, de 42 anys, després de 85 dies en vaga de fam. Condemnat a 25 anys de presó, protestava per ser reconegut pres polític i per això l'havia adoptat Amnistia Internacional. L'oposició al règim castrista critica un cas que es podria haver evitat i confia que el món protesti. I l'alliberament de l'hostatge francès en mans de la branca magribina d'Al-Qaida revifa les esperances d'un final pròxim del captiveri dels tres catalans. Després de 3 mesos de segrest, Pierre Camet es prepara per tornar a França, un cas resolt hores després de l'excarceració de 4 islamistes. Catalunya Catalunya Informació. Els esports, al Barça va empatar 1 al camp de l'Stuttgart en l'anada de vuitens de final de la Champions. El gol el va fer Ibrahimovic a la segona part. Guardiola diu que l'eliminatòria està oberta i que sap com canviar la dinàmica. A l'altre partit d'anada de vuitens, Olympiacos 0, Girondins de Bordeus 1. I avui jugarà el CSK de Moscou, Sevilla i l'Inter-Chelsea. No hi ha acord de moment entre l'Espanyol i el Yokohama Marinos pel traspàs de Nakamura. L'equip japonès només ofereix 1 milió d'euros. A l'Eurocopa de bàsquet, victòria del DKB Joventut per 80-73 davant del Le Mans. La penya se situa a una victòria de classificar-se pels quarts. I a l'NBA, Pau Gasol contribueix amb 22 punts en el triomf dels Lakers davant dels Grizzlies del seu germà Marc, que acaba amb 8 punts. I el temps aquest matí, les clarianes es tornaran a imposar amb temperatures suaus, especialment a tota la façana litoral i a la prelitoral, on avui es poden assolir valors pròxims als 20 graus. A partir del migdia i a la tarda, el vent de ponent mestral s'intensificarà a la Catalunya central i a les Terres de l'Ebre. Al Pirineu no es descarten algunes febles precipitacions, amb una cota de neu que anirà baixant fins als 1.500 metres. Una boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontológico Integral Barcelona, Paseo de Gracia 42, primero primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263. 203-2263. IOIB. Deje su boca en las mejores manos. ¿Recordas aquestes cançons? RKB, la ràdio que t'envolta. Si vols tornar a gaudir de la música de la nostra vida, l'oportunitat la tens aquí, a RKB, cada diumenge de 8 a 11 del matí. La música de la nostra vida. Ràdio Canal Barcelona. La música de la nostra vida. 6 anys compartint records amb tu. Escolta'ns també de dilluns a divendres des de les 10 del matí i dissabtes des de les 9. Set minuts que passen del punt horari de les 8 del matí i continuem en línies obertes la segona hora i la segona part de la tertúlia. Per això tenim aquí els nostres estudis a Vanessa Leiva, a Carlos Blasco i a José Ramón Mier. Bon dia de nou. Bon dia. Als nostres oients, aquells que s'acabin d'incorporar, benvinguts a la 106.9 de la freqüència modulada. Benvinguts a RKB. I continuem a la tertúlia. I ho farem sentint un tall d'àudio. Qué miedo, qué miedo. Vale, ya no. Vale. Ya está. Això és el que va passar. Això és el que va passar, sí, sí. A Eurovisión. Bueno, a la tria. Sí, sí. Hombre, es que si esto pasa en el festival, yo me muero de audiencia, porque no sé cómo explicarlo, pero sería genial. Sería genial. Hombre, sería casi Como llevar a Zapatero a presidente de Europa. Lo mismo. Al FETES. Al FETES. Y eso es una gafra. Aquel chaval, ahí ya estaba. Sálvame haciendo una entrevista. Sí, ahora anirá a platos. ¿Vale? A cobrar. Yo digo una cosa. Para él, convencido, objetivo cumplido. Ya. És com el Rafa aquell que va sortir de Mujeres i Hombres i viceversa, que està tot arreu i que, i que fa simplement ser un xuleta i un insuportable. Pues objetivo sembla cumplido. Que ens agrada això al públic. No? Aleshores, jo només faré ja com últim comentari perquè aquest tio... Amb... No parlem més d'ell, no parlem més. M'encanta, és boníssima aquesta cançó. És boníssima. Carlos i Vanessa s'abstenen, em sembla. Sí. Miren amb cara de resignat i diuen... Per les noies que vulguin afegir el Juanra, perquè es diu Juanra, el Juanra del Facebook. No, que no m'afegiran, no m'afegiran perquè em buscaran pel Juanra i no trobaran. Que sàpiguen que els ajustos musicals són aquests. Jo no dic res més. No teniu ni idea. Ja està. Només tinc que dir que l'any que ve em presentaré jo. Ja, puestos. Practica molt el karaoke perquè... Sí, això t'hi va dir jo. Perquè el ritme de les caderes el tens, però bueno, la veu s'ha de dominar una miqueta més. Noies, el ritme de les caderes el tinc. Data important. Déu-n'hi-do, aquí ja... Sí, que vamos a empezar a sacar los trapos sucios i acabes perdiendo. Doncs anem a passar a un altre tema, va. Vinga, va, passa per l'altre. Condemnat al Palau de la Música a readmetre la filla de Millet en no provar-se les irregularitats. L'entitat també té la possibilitat d'indemnitzar a Clara Millet amb 79.000 euros. Bueno, me parece bien. Quins nassos. En recordeu-vos de la paraula presuntamente. Presuntamente, exacte, presuntamente, sempre. És que a veure, si no ha habido pruebas, no se puede condenar sin pruebas. Si, no, no, sí. Si és un despido imprecedente, o que la indemnicen o que la readmitan. Aparentment semblen xanxullos totals i absoluts, perquè sí. A la filla de l'altra també. Presuntamente. O que busquen más pruebas. Que cojan abogados mejores y busquen más pruebas. Pero si no las hay, si no son concluyentes... Home, sembla una mica estrany realment que la filla no s'entarés de res. Home, a veure, el teu pare s'està emportant milions i milions i milions d'euros... I paga la teva boda. Paga el teu casament, les celebres del Palau... Hola, presumptament estic a la parra, presumptament. No, estic però, a la parra, no m'entero de res. A veure, si mi padre és el president del Palau de la Música, aunque todo fuera legal... Se supone que gana bastante dinero, me puede pagar esa boda. O sea que tampoco tiene por qué saber. O sea, no es que mi padre es un peón de la obra que como me ha pagado esta boda. No, es el presidente del Palau. Tiene dinero, puede pagármelo. No, a veure, com a mínim sona estrany. Que no sapigués absolutament res. Podria passar i la noia si no sent, però... Home, igual que la filla de l'altra, del seu segon, que era la que anava i deia... No, és que jo quan anava a fer lo dels ingressos al banc... Era como conserje, no era como el carro que tenía. Sí. Això no supera ningú. Pero sí, presuntamente. Decir, tu padre sabes que gana mucho dinero, tampoco a mí mi padre, que no gana tanto como este señor, ni ojalá, no me enseña sus cuentas. Ni me da... No, ni me da explicaciones. Ni por qué dártelas. Ni me da explicaciones. ¿Pero tú trabajas en Bay? No. No. ¿Tú sabes lo que pasa en aquella empresa? No, pero al presidente de mi empresa tampoco le pido cuentas, ¿eh? Hombre. Va a poner tu padre. Claro. Ya, pero pues lo mismo. Pero es mi padre, sería mi padre en casa y el presidente en el trabajo. Claro, es que ahí sí que está la cuestión importante. Es que una cosa es que siguen familiares a casa, pero la feina es la feina. Claro. Tú sabes, mi padre, pero tú eres el jefe. Claro, tú al presidente no vas a decir, sí. Enséñame las cuentas. A ver, no sabrem porque no sabrem. Y podría ser no, perfectamente, no. Pero como a mínim es sospitós. Pero eso del Montull, ya, del cas Montull, ya es que cansa una mica. O sigui, porque que foten a la presó, que tienen que fotre, que demanin les peres que les tinc, que demanar i que ho facin ja, perquè o sigui, tot plegat, fotos de pudor. Tu pensa que ella era la directora adjunta de marketing, no era ni tesorera, ni contable, ni nada que tuviera que ver con el dinero. Ella tendría sus partidas presupuestarias para marketing y punto. Sí, sí. Bueno. Sí. Pot ser. Presuntament. A nivel culpable, a nivel judicial, tú piensa que a esta chica se la va a tratar como la directora adjunta de marketing. No como Clara Millet. Tú imagínate que esta chica no es su hija y va al juicio. Yo no sé nada. No, está claro que si no hay pruebas no puede ser. Claro, ella, ¿qué pasa? Pero... Que por ser su hija ya tenemos que pensar... Ahí bueno, estoy de acuerdo contigo. Sí, en un juicio a esta chica se la habrá juzgado como Clara Millet, no como la hija de nadie. Entonces, directora junta de marketing, yo no sabía nada, no hay pruebas, punto. Me da igual de quién seas hija. Que sí, que a todos siempre nos da por pensar mal y piensa mal y hacer nada. Puede ser, pero se la habrá juzgado como una persona independiente de su padre. Si no hay pruebas, que la indemnicen, que yo creo que les va a salir más a cuenta indemnizarla y sacarla de allí que readmitirla. Pero bueno. Pero supongo que tener a la hija de Millet en el Palau, pues a un nivel público o de imagen, que vale, que ahí estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Estoy de acuerdo, pero a nivel de imagen al Palau pues no le debe interesar tampoco. Hombre, a nivel de imagen pública no, pero créeme que esta chica y su padre seguirán teniendo buenos amigos, buenos aliados y buenos contactos. Hoy tanto. Para decir, ven aquí al Palau a celebrar tu evento, ven aquí al Palau a celebrar tu tal. O sea que yo creo que a nivel marketing precisamente no le irá tan mal estar allí. No, desde luego, mais aparrat al Palau com ara, ¿eh? Mai s'ha parlat mai, tant del Palau. No, no, i tant. És com el Sálvame, que es barallen entre ells per donar-se publicitat. Això aquí, és igual. Anem a un altre tema, i és que han cessat el capellà d'un poble de Toledo que va poder gastar 17.000 euros en línies eròtiques. Aquesta notícia és boníssima. Pàgines de contenido sexual i prostíbulos, dilo todo. També, també. Porque lo de las líneas eróticas, bueno, pero lo de prostíbulos ya... Porque una cosa es de palabra y otra cosa es de acto. Es pecado de palabra y pecado exacto, de acto. De pensamiento y de acto. No es lo mismo. Es diferente. Claro. Llavors, ¿qué li posem a aquest senyor? Li posem carrers un i... Un cero patatero. Quatre pares nostres i dos Ave Marías. Un cilicio. Com a mínim. Un cilicio i un cinturón de castidad. No, bueno, pues, a ver, 17.000 euros son 17.000 euros. Si ha estafado, porque ha estafado, ha robado de su empresa... De su empresa. Vamos a juzgarlo legalmente. Este señor es un trabajador de una empresa que ha robado 17.000 euros para fines propios. Mal, que lo despidan. Da igual en qué sea. Ya lo han despedido, ¿no? Creo. Sí, bueno, lo han cesado. Ah, bueno, primer paso. Sí. Pero bueno, sí. Está claro que también es una mica, o sea, demuestra la hipocresía que ya en general... No. Una hipocresía ya total. Ya estamos. No, a ver, hay personas. O sea, hay curas que serán magníficos curas. Pero hay una parte de la iglesia que... Hipocresía total. También hay médicos que fuman. ¿Eso es hipocresía? No, hombre, no. ¿Por qué? No te estamos vendiendo... Médicos, o sea, que fuman y te dicen no fumes, pero luego sale él y se fuma un cigarro. ¿Es hipocresía? No, él te tiene que decir lo que es bueno. Porque son curas, no santos. Hombre, claro, por favor. ¿No? Son curas, no momento, santos. Es verdad. Son curas. Te dicen lo que es bueno para ti de... y lo que creen. Los curas que prediquen hacen un con voto el de castidad. Exacto. ¿Los médicos también? No. Pero no hacen ningún voto de castidad con el tabaco. Hombre, hacen un juramento hipocrático que el primero es no harás daño y si fuman y los fumadores pasivos que ya venga, tapan, venga, venga, patata, apología, patata, apología ¿no? Total. No es apología. Por cierto, tengo que decir una cosa. El otro día hicimos una cena de equipo y me tuve que tragar el humo de este señor. Claro, y yo... Es que se quiso sentar a lo mío porque... No quiso. Mi perfume es irresistible. Pero bueno, a lo que íbamos del cura. Los curas son curas, no santos. Como personas, cometen errores más o menos graves, como todo el mundo. Igual que hay curas buenos, hay curas malos. Pero no me puedes decir que por 3 o 4 casos que salen al año... Échale 10, que sea muy notorio. La historia de la iglesia échale está diez, llena de estos Échale casos. 10, que sea muy notorio. Son 10 casos frente a cuántos curas habrá. 20.000. Y los que no saldrán, vale. Pero como hay médicos ilegales, clandestinos... Pero como es como hay lo de fuman, dar de como... comer a los pobres. Y tenemos la iglesia llena de oro. ¿Esto cómo se entiende? Bueno, pero a ver... alma de cántaro, como le digo al otro siempre. Ánima de cántir. ¿Tú cuántas iglesias conoces llenas de oro? Muchas. Oro no, y quizás otras cosas, pero que cuestan dinero. Claro que cuestan dinero, pero... ¿Y tienen un valor? Evidentemente, si tú tienes un retablo del siglo XVIII, no lo puedes mover de ahí. ¿Qué vas a hacer? Y aparte, las obras de arte no se pueden vender, las que son patrimonio. Te las puedes quedar o las puedes donar al Estado, pero no puedes lucrarte con ellas. Entonces tampoco, claro, la piedad de Miguel Ángel que está en el Vaticano no se puede vender porque es patrimonio de la humanidad y se puede ceder a otros museos, se puede dejar, se puede incluso, vale, pues lo llevo por el mundo para que la gente lo vea, pero no puedes Carlos, sacar dinero de ello. Carlos, la iglesia pobre, te digo ahora, que no es pobre, yo, ¿vale? No digo que sea pobre, la iglesia es la organización no gubernamental que más ayuda hace en el tercer mundo. Estadísticamente comprobado con datos. Es la organización que más hace. Porque también es la más pudiente. Bueno, es la que más hace. Bueno. Vale. ¿Y hay curas malos? Claro que hay curas malos. Como todo. Es que, José, sí. Si fueran todos buenos. Sí que es ser, ya que estoy de acuerdo en tú, que las curas, abans que curas, son personas, como tothom. Y cometen sus fallos y eso. Pero lo que estás diciendo de los médicos y los curas, A ver, no, es que ella dice que hipocresía de la iglesia, no. Que hipocresía de parte de la iglesia. De este señor, aquí en este caso, de este señor. Pero es que han habido muchos casos así. Tampoco hay tantos. A lo largo de la historia. Tampoco hay tantos. Lo que pasa es que, es el morbo y es mucho más notorio, pero hay uno y ya estás diciendo de un sector de la iglesia, cuando tenemos aquí un caso. Evidentemente. Un caso. Jolí, pues qué hipocresía de los médicos abortistas ilegales. De un sector de la medicina. Pues, joder, dices un sector, bueno, parece pues que sí, son un montón. Pues también. Hay cuatro casos, hija. Pues a mí lo del sector me parece que hablas de muchos. Pues bueno, son, no son santos, son curas, son imperfectos. Aquí está. Aquí mira, toma, dama pardo públicamente, dirá que voy a rezar cuatro Ave Marías cada día. No, no. Cuatro horas. Mira, Dios va a chorbear. Mira, digamos que los que suelen estar más corruptos es las partes altas, las partes jerárquicas. Como, como en todos lados. Sí, todo. Sí. La verdad, ves, es que no deja de ser una empresa más. Es que es una empresa. No deja de ser una empresa más. Es que ahí está el kit. Es una empresa. No, que no paga impuestos. Esa es la diferencia. Mira, pero el arzobispo ha dicho: este hombre cesado, punto. Este hombre hace las cosas mal en esta empresa, cesado, ya está. Punto. Pues fin también de problema. Lo encuentro mal. Pues también lo encuentro mal. ¿Por qué? Porque la iglesia y Jesús predica el perdón, ¿no? Sí, la misericordia, ¿vale? De pues Dios es infinita. Exacto, entonces este hombre se ha equivocado, ha caído en la tentación. Pues la iglesia magnánima tiene que perdonarlo. Bueno, pues está cesado, ya le perdonará, pero también te dice que tienes que pasar tu acto de contrición, tu penitencia, etcétera, etcétera, que la estará son pasando en estos momentos. Bueno, es igual. Me caigo porque es que la iglesia. De verdad, no, yo estudié los Escolapios y algo me quedo de todo esto. Ya. Companys. La contaminación se nota. Anem a fer una petita pausa, que us veig molt alterats. Anem a tranquil·litzar-nos i de seguida tornem amb més temes aquí a la tertúlia de Línies Obertes. Comienza un año nuevo y el CER le propone que planifique con tiempo su estado de forma y que cuide su salud. Para este comienzo de año, el CER le ofrece el 50% de descuento en la matrícula para disfrutar de dos piscinas climatizadas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos, 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness, tres salas donde realizamos las más novedosas actividades dirigidas, body pump, body combat, body balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Además, le ofrecemos servicios de cafetería, parking y un centro médico, donde tendrá gratis una revisión médica anual. Pero hay más, también le ofrecemos descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. CER, estamos en Santa Coloma de Gramenet, calle San Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Y ahora puede llegar también al CER con metro, parada en Campa Xuet, en la nueva Línea 9. Solo usted es dueño de sus decisiones. Tome una excelente decisión e inscríbase en el CER. Visite nuestra página web www.cer.cat o infórmese en el 93 466 8279. CER. Planifique con tiempo su estado de forma. CER. Cuide su salud. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8. I també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. La pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿A quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos, psicoanálisis en la radio, con Daniel Cañero y Fabián Ortiz. Hablamos, todos los jueves, de 10 a 12 de la noche, a partir del día 4 de marzo, en RKB. RKB, 106.9 FM. Un quart i mig de 9 del matí. Continuem en línies obertes a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. I mireu que us poso una música perquè us tranquil·litzeu una mica així, una mica cosa més relaxada. És que em sembla que és la primera vegada que apagues els micros i aquí continuem nosaltres. Sí, sí, no, perquè no sé la tertúlia ha continuat darrere dels micros, la qüestió és aquesta. Jo crec que vamos a hacer un making of de la tertúlia, ¿no? Para luego lo colgamos en Facebook, lo que no se oye. Jo crec que posarem una càmera aquí. Ui. Lo que no se oye y lo que no se ve. A lo mejor me borran del Facebook. Si algun dels nostres oients vol participar, vol dir també la seva opinió, pot fer-ho a través del 93 468 55 55. I ara canviem de tema i anem a un altre tema, que és que un dels pederastes del Raval se sotmetrà a la castració química. Avui anem fort, eh? Ha estat a petició pròpia, eh? Ell mateix ha demanat poder-se sotmetre a aquest tractament, fins i tot es va oferir a pagar-se l'ell mateix. Ha tingut un moment de lucidez aquest home, no? Què en penseu de tot plegat? Venga, Carlos, todo tuyo. Vale, estoy totalmente en contra de la castración química, sea voluntaria o no. ¿Por? Vale, a mí que te castren por violar es una analogía completa y total y perfecta a que cuando robes te corten la mano. A mí la castración para una persona que su salud es lo máximo. Pero estamos hablando de la castración química. Me da igual, que le quita la libido. Están inutilizando un órgano de tu cuerpo. Pero a ver, si es una persona que es parillosa porque no sabe controlar su libido, no le estás cortando nada. Enciérrala. No le estás cortando la mano, no le estás cortando nada. Estás cortando la libido. La libido. ¿Y eso qué? Però, bueno, clar, tu dius, tanca-la. Però quin és l'objectiu de la presó? L'objectiu de la presó és el càstig o és la reinserció? La reinserció, exactament. Constitucionalment és la reinserció. Vale. És l'única manera d'aconseguir una reinserció amb aquesta persona. Pues vale, pues entonces el que roba le cortamos las manos. Però que no le estás cortando nada. Se las inutilizamos. Es que te vas de un extremo. Se las inutilizamos. Eres un radical. Sí, soy un radical. Te vas de un extremo. Admito ser un radical, pero... Bueno, ya solo el nombre, castración. O sea, me parece, si no lo admito ni en un perro, porque me parece mal, porque me parece que es algo humano. A veces por su salud. Este hombre me parece que es algo humano. 8 años en prisión ya por eso. 8 años. Un momento, de acabar. Que, vale. A més, si ho demana ell. Ha estat 8 anys a presó, ha admès que té un problema, i un problema greu, i que no pot controlar-ho, i ell, conscient d'aquest problema, demana aquesta castració. Pues escolta, sense felicitar-lo, perquè ha comès un delicte i molt greu, perquè més és pederàstia, o sigui, no és violació a un adult, sinó que més és pederàstia, si admets que tens un problema i demanes ajuda, com a mínim és un bon gest, tampoc vull exalzar-lo aquí perquè sigue sent un pederasta, però és un bon gesto de que pide esta castració. Entonces, yo lo veo bien. O sea, tengo un problema, no puedo hacer nada que alguien me ayude para no seguir haciendo daño. Después de 8 años en prisión, ¿eh? A ver. No es que, mira, lo acabo de hacer ahora, me ha cogido a mí un momento de lucidez y tal, y no, oye, que no vuelva a pasar. No, es que ya está pagando por eso. A este señor se lo mete en un buen psiquiátrico, se le arregla la cabeza. No. Pero y si no, que no salga. El problema que hi ha és que en els casos de pederàstia, amb tractaments psicològics, amb tractaments psiquiàtrics, no és possible. Són els seus propis impulsos naturals. És que a més això no interessa perquè és un gasto. Ah, ahí quería yo que llegases. No lo quería decir para que lo dijeses tú. Pero es que es veritat. Ah, claro. Entonces, pero es que es veritat. Me sale más barato castrarte. No, pero... Ah, me voy a poner demagogo. No, pero... También era más barato matar a los judíos que mantenerlos. Así que los matamos a todos. ¡Qué animal! ¡Qué animal, por favor! No, pero es verdad. No, mira, me puedes escribir muchos argumentos, pero no el de que es más barato. Pero déjame explicarlo. Vale. Gracias. Ah, no sé por dónde iba. Que es més barat. Això sembla la Núria ja. Que és més barat. Ah, això. A veure, i no serà millor que fem això, que ell pugui tenir una reinserció i no li estem fent mal, perquè és simplement treure la libido, no estem tallant absolutament res, com dius tu, que tallar-li la mà. No és millor això que no, que, ostres, no podem mantenir-lo més per bona conducta a la presó. Per bona conducta a la presó o pel que sigui, el deixem anar, perquè això passa moltíssim, que els deixen anar perquè per mínimes coses, per bona conducta, per no sé què, els deixem anar i continuen fent lo mateix a fora. I a més és que se sap, perquè els psicòlegs els atenen a la presó, saben que ho tornaran a intentar i els treuen fora igualment. Per què? Perquè no es poden mantenir. Hòstia, doncs almenys que surtin i que sapiguem que no ho tornaran a fer. Ah, vale, lo sacamos porque... Los castramos porque es más barato. No. Vale. Sí. Te lo estoy explicando sí, y no sí, me sí, sí. No, no, sí, aunque lo digas en catalán te entiendo. Pero no, el tema de la castración no es porque salga más barato. No, no, yo no digo que siga esperemos, barato. Esperemos que no se le haya ocurrido nada por esto. Es que yo no he dicho que con Bea Dita o David es pues... aviam, és una qüestió psicològica, ¿vale? Aleshores, això, una qüestió psicològica, no s'arregla ficant-lo ni 8, ni 5, ni 20 anys a la presó, perquè és la psique de la persona en si. Aleshores, si, contra això, moltes vegades, no es pot lluitar. Ets així i punto. Et pots tranquil·litzar una mica i tal, però aquest impuls sempre el tindràs. Aleshores, això, la castració química, és com una solució flagrant i segura de que encara que psicològicament no puguis fer res, físicament... I tot i així, psicològicament haurà d'estar test. Exactament. O sigui, no, és que no crec que a aquest home li donin una injecció, temos anul·lar la libido i ja està bé, està tranquil·lo. Però no, evidentment hi ha un seguiment psicològic. Vale, que ha d'anar acompanyat d'aquesta castració química. És que és el que dèiem, és que abans que tot, igual que dèiem abans els cures, són persones. Sí, a mi me hace mucha gracia con la ligereza que habláis de la libido. Es decir, para mí la libido, vale, no es un componente físico, digamos que es un componente psicológico, bueno, también tiene su componente físico, pero que te quiten algo que pertenece a tu cuerpo, o sea, ¿por qué la libido es menos importante que la mano? Es decir, no pertany ben bé al teu cos. No. Pertany més a la teva ment. Són impulsos. Pero bueno, no, pero te están castrando químicamente. Pero no están castrando a cualquier persona, están castrando a una persona que es peligrosa para la sociedad y para los niños. Pero, es decir, ¿por qué cuando yo digo lo de cortar una mano me decís no es lo mismo? Porque no es lo mismo. Bueno, yo ¿qué quieres que te diga? Me cuesta mucho pensar que mañana me castren y voy a vivir sin líbido. Mucho. Porque tú eres muy activo. No, ponte en la tesitura. Durant molts anys es va estar subministrant bromur a les tropes, a la gent que hi anava al servei militar. Fatal. Bé, però és una solució, i és una solució que en aquest cas no té tampoc unes altres conseqüències pel cos, no té unes repercussions negatives, sinó que únicament el que està fent és treure-li aquesta líbido, que també aquest senyor és de manera voluntària, ell mateix ha demanat que es faci. Ell demana ajuda. Ah, sí, no, però sí, me da igual que sea voluntario. También la eutanasia la pide mucha gente y no la concedemos así como así. De hecho, es ilegal. Bueno, ya hablaremos otro día de esto. ¿Y per què no es concedeix de manera il·legal? ¿Per què no puc fer amb el meu cos el que jo vulgui? Porque a mí no me parece una manera digna, pero lo de otro sí lo vamos a dejar para otro día porque ya me vendré. Yo he de morir en patiment quan potser ho puc resoldre abans i evitar-me setmanes i dies i mesos de patiment. Jo em sembla que el Carlos està en contra de tot, perquè hi ha coses que ja no es poden. No, mira, si cambiamos de noticia, a lo mejor estoy de acuerdo. Si me pones la de la eyaculación precoz, que está aquí, pues te estoy de acuerdo. Sí, está aquí, doncs... clar, només tenim una noia aquí. I suficiente. La notícia diu que les dones són les més insatisfetes, més que no pas els homes, davant de l'ejaculació precoç. Normal. Bueno, Vanessa, què tens que dir? Jo he de dir que estic molt ben servida i no he tingut aquest problema. Només el 49% dels homes considera l'ejaculació precoç un problema important davant del 75% de les dones. Que passes, home, és que jo no sé de què m'estàs parlant. Jo és que no sé de què estàs... Noies del Facebook, no sap de què està parlant. Home, supongo que les que estén bien servidas será porque sus novios y maridos no les han castrado químicamente. Eso para empezar. ¡Hola! Eso para empezar. Pero, hombre, suerte que sus maridos y tal no son pederastas. Ah, claro. Gracias a Dios. Lo que me faltaba ya. Es que ya puestos aquí a exagerar, pues exageramos a que era gordo. Que, hombre, normal, porque a ver, el hombre puede sentirse muy frustrado y con esto de la eyaculación precoz, pero tarde o temprano, generalmente temprano, él termina. Sí, ella, más bien temprano. Ella no. Ella no. Más bien demasiado. Entonces él puede decir que mal me siento. Ah, no se me lo han explicado. Él puede decir que mal me siento, pero has terminado. Y ella, pues bueno. Tiene el jardinero, el fontanero. ¡Hala! Tenemos una otra noticia que veis que aquí. Anem per uns temes que ja. ¿Cómo está? Imputan un delicte d'apologia del terrorisme a un conductor que anava ebri, disfressat d'etarra a Cádiz. Cal dir que va ser durant els carnavals. Però a veure, ni carnaval. Com et pots disfressar d'etarra? O sigui, és que això no s'entén. Però a veure, per una disfressa et poden acusar d'apologia del terrorisme? Sí. I com es va disfressar d'etarra? Pues passamuntanyes. Passamuntanyes, xapela... I portava fotos d'etarres. Exacte. portava home, fotos de Tarras, és que ja. Disfressat de nazi pel carrer, aviam. Que... Bueno, això ho va fer el príncep d'Anglaterra. Bueno, també és el príncipe. Ja, però és que, és a dir, tienes que condenar, yo sé, seguro, estoy casi seguro que este chico quiso hacer el chiste y no tenía ninguna intención de hacer apología del terrorismo. Pero qué chiste, cuando mueren un montón de gente. Bueno, no quiso, se puede hacer él, quiso, de eso, él quiso hacer no el chiste. Puede. Pero claro, si a este chico bueno, no le condenas, negro, no le condenas por apología del terrorismo, cuando esto pase en el País Vasco, gente que sí lo haga y reivindique de esa manera, como habrá un precedente, no los podrás condenar. Entonces, bien condenado. ¿Y el context? Carnaval. Pero es que no, yo no creo que no, ni carnaval vale, ni entonces, res. No. Entonces, si todo un grupo proetarra en carnaval se visten de ello y portan fotos y las llevan a la calle, no, como es carnaval. Yo, es que por lo que... Si lo hacen en Guecho, por ejemplo. Para lo que hayas hecho la noticia, es... ¿Por qué? El conductor va ser posat en disposició judicial, acusat de delictes de resistència a les agents de l'autoritat contra la seguretat del tràfic. Home. I a més, apologia al terrorisme. Perquè anava borratxo. També. Home, estaria borratxo de fiesta i te viene la policia i te dice apologia al terrorisme i tu te quedas con una cara de ¿qué me estás contando? Vale. Porque que estoy aquí en Carnaval de Cádiz no tengo yo ganas de apología de nada. Vale. Però bueno. Entonces, a ver, és que és el tema. On acaba la llibertat d'expressió de cada un i on comença ja la falta de respecte per la jo, gent? Jo, dintre del context... bueno, cogido con pinzas, però... Bueno, mira, yo te digo una cosa. Una multa sí. Yo te digo una cosa. Pero si tenerlo, si tampoco sabemos lo que va a decir el hombre. A lo mejor van a tener y va a comenzar a decir cosas a saber. A favor y a vos, claro. Entonces pero es que yo quiero suponer que no es un delito de apología al terrorismo porque va disfrazado, porque pues mira, el chaval no le da más la cabeza y se da. Vale. Suponemos que esta condena, el juez dice, "No, mira, es que estaba en carnavales, caso sobreseído, no pasa nada." Pues entonces yo si perteneciera a un grupo proetarra o tal, el carnaval que viene cogía a todos en Guecho, bueno, digo en Guecho, como puede decir Barcelona, sí, donde sí, sea, sí. Y en carnavales nos disfrazamos, nos llevamos cartas, nos llevamos fotos, nos llevamos. Y claro, como ya hay un precedente, no me van a poder condenar porque es carnaval. Entonces, también estoy claro, por eso hay que hacerlo, porque no podemos sentar el precedente este. Claro, sí, y igual que sí, carnaval. Sí. El carnaval y el Halloween, ya son dos al año. Y si quieres, y ya, pues mira, vas poniendo. Vas alternando. Es que es una provocación que no cal. No, o sea, sí, no. Porque, evidentemente, si pasa esto que dices tú, aquí se monta un pullastre que impresionante. Cada es Déu, sí. Y tú imagínate que lo hacen y no se condena porque ya ha habido el precedente este. Nosotros nos indignaríamos, ¿cómo no se puede condenar esto? Claro, porque en su día dijimos que esto no se podía condenar. Es cierto. No, ahí estoy de acuerdo. No tengo nada más que decir. Pásenme, mira, estábamos de acuerdo, Vanessa. Pásenme una noticia, i anem a una altra que ens diu que el plantón digital està cada vegada més en augment. Això anava lligat amb el de la joculació per causa d'abans, no? Exacte. Vale. Segons una enquesta, cada vegada més la gent prefereix utilitzar el correu electrònic o les pàgines web de xarxes socials per trencar amb les seves parelles. No, yo la pregunta antes de empezar, ¿alguno se ha dejado alguna vez por Facebook, por SMS o por teléfono? No, y pobre de él. No, porque como yo no recibo 67 solicitudes de amistad. No, pero yo sí que conec gent que l'han deixat per SMS. Pam. Eso es molt cutre y molt trist. Es molt lleig. Molt lleig. Yo hace un año más o menos que tengo Facebook, antes de ayer, le tuve que pedir ayuda a mi compañero de piso para ver cómo se borraba una persona. O sea, desde ¿te estaban hace un año, acosando? Desde hace un año, pero era una persona que yo tenía ahí, que no sabía quién era, digo, por fuera. Pues no hacía más que ponerme canciones de amor en el muro. Pobrecito, si está ya, si tiene un pie en la tumba, el pobre, si tenía no sé cuántos años. Bueno, pues tampoco le dije nada, simplemente le quise borrar. Y yo no sabía borrar a alguien del Facebook, no lo había hecho nunca. Entonces, a mí me han borrado muchos. Pero yo no había borrado nunca a nadie. Pero no te han dejado. No, es que lo que me falta. Es que no tengo que me deje. Es que es muy es que no tengo que me deje. Así que hago llamamiento, necesito a alguien para que luego me deje en Facebook. Y poderlo explicar en el programa. Claro. Y por último, noticia que dediquem y dedicarem cada setmana, sempre que puguem, al nostre company Carlos. Vinga, va. I és que fumadores. Un cartell anti-tabac simula una fel·lació i està dividint França. Aquí teniu, per exemple, podeu veure, companys, si no l'heu vist, la fotografia del cartell. Sí. Ui, jo soy miope. Des d'aquí no veo nada. Miope. Acércate. A ver. Te esperamos. Apropa d'aquí al vidre i mira que jo te'l poso aquí. Podem veure un noi i una noia. Veiem un noi i una noia amb una cigarreta a la boca, estan presumptament agenollats davant d'una persona, porta traje, i els hi posa, és més, sí, se suposa que és més gran, els posa una mà al cap i sembla sí, com sí, una simulació d'una fel·lació. A veure, sí. Què vamos a discutir? Que sea un anuncio de... Ah, bueno, es antitabaco. Es antitabaco. Ah, eso entonces os parece bien, ¿no? Que sea un cartel antitabaco. Me parece bien... Que hagan carteles antitabaco. La de esto antitabaco, que pero sea una no este anuncio. No. Este anuncio es una provocación en toda regla, que es lo que hace muchas veces la publicidad, que se hable de ella. Y ahí, ya está. A mí pues me encanta... Objetivo cumplido. A mí me encanta objetivo porque... Objetivo cumplido, pero porque, una mica fuera de lleva acá el tema. Porque bueno. incita... Aparte, yo veo este anuncio y a mí lo que me apetece es fumar un cigarro, aparte que es mi segundo vicio favorito. Dice que es pero... lo que va después de, ¿no? Claro. Hombre, son dos cosas íntimamente relacionadas. El día que no se pueda fumar, en los lupanares y prostíbulos, a ver qué pasa después con el cigarrillo. O el pero lupanares, bueno, como te ha quedado eso de culto. Has visto eso. Hasta solo me sale sola la palabra lupanar. Es que vengo de uno. No, no. Es igual, déjalo. Sí, mejor no, déjalo. A mí la publicidad me parece que tiene que ser agresiva, tiene que ser atrevida, y más con una cosa como es el tabaco y sobre todo el antitabaco, que es un tema muy difícil de mover, porque el que es fumador, sabemos que es fumador con ganas. Entonces, para que la publicidad impacte, tiene que hacer cosas de estas. Pero es un poco recorrer a lo fácil, yo creo. Porque el tabaco y el sexo, aparte de lo que has dicho tú de los lupa no sé qué. Lupanares. Lupanares, sí, perdona, es que mi vocabulario no es tan amplio como bueno, el tuyo. Bueno, casa del casa de lenocinio, como quieras. Aparte de este venga. Tema, el tabaco y el sexo no están para nada relacionados. Hombre, no, aparte de este pequeño sí, momento. Porque aparte de este está muy no, bien. Pero, no tiene nada que ver para con un, para un fumador hay ciertos momentos que liga el tabaco con otras de sus aficiones. No te hablo solo del sexo, para cualquiera que sea fumador. Como tomar un café, por ejemplo. Por ejemplo. Yo, vale. Yo lo que no voy a hacer mayo yo de aprender un café después. No, no. ¿No? Fumar, beber un café. Vale. No. Sabemos cosas de dulce. Al motor de la campaña es la campaña se dirige a jóvenes que venden los cigarrillos símbolos de emancipación, cuando en realidad causa dependencia y sumisión. ¿Me estás diciendo de que una falació es un símbolo de dependencia y sumisión? Home, vist com està la fotografia, se suposa no, que sí. Clar, és que això és com ho han fet ells. Però el fet de una falació és... dependencia que es cabroso, te está costando hasta decirlo. Hombre, para mí desde luego para mí desde luego que no lo es y es en esta foto tampoco, y en esta foto tampoco me lo parece es que han mezclado conceptos tampoco pero han jugado amb l'edat dels models han jugado tanto tot això en aquest cas diuen que la campanya trivialitza l'abús sexual. No, pa. No, és un de... Va, estos franceses, pinzas, des de que no nos tiren la fruta no saben què fer. Exacte. Ella. Està clara que la campanya està complint un objectiu que és primer que es parli d'ella, que es parli per què s'ha fet, per tant, objectiu complint. Sí, però està complint un objectiu que es parli d'ella, però no estem parlant del tabac, de si fumar o no fumar, estem parlant de si aquest anunci és lícit o no. De totes formes, jo creo que com campanya publicitària és fatal. Porque está consiguiendo el objetivo contrario al que desea. Que se hable mal de ella. No, es que se hable de ella. Se supone que el objetivo es que la gente deje de fumar. Es antitabaco. Pero créeme, sobre todo para... Porque el que ya es fumador no lo va a dejar. Pero la edad que es la adolescencia es donde hay que incidir para que no empiecen. Que no empiece ningún niño a fumar por mi culpa, ¿eh? Eso sobre todo... No, que mira pero, cómo acaban. Pero claro, pero para un niño de 16 años... asociar felación... que es así, algo guay, y cigarrillo. Algo guay. Hombre, pues suponemos que un niño de Fernando... No, pero... ¿Con fumar que no es tan guay? No quiero decir la palabra guay para felación, sino alguien que nunca... ¿Dices lupaname o cómo se llama? Lupanar. ¿Dices guay? No, lo digo porque, a ver, digo guay en el sentido de alguien que nunca haya gozado del sexo, practicar sexo es como, guau, soy mayor, tal... Sí, en ese sentido, sí. Fumar también tiene ese componente. Sí, entonces, estoy diciendo, guau, pues a ver si esta noche voy y tal, y después me fumo un cigarro. Por eso te lo digo, que está cumpliendo el objetivo completo. General, de la publicidad, de que parlin de ella, pero no está cumpliendo el objetivo de la campaña, que es dejar de fumar. A mí me apetecería fumarme un cigarro viendo este anuncio. ¿Solo eso? Digo, fumar un cigarro y tomarme un café. Ah, muy bien. Companys, hem de deixar-ho. Moltíssimes gràcies per haver vingut. Vanessa Leiva. A tu, gràcies a tu. Carlos Blasco. Gràcies a vosaltres. José Ramon Mier. Fins demà. Fins demà, José. I a vosaltres, Carlos i Vanessa, fins la pròxima setmana.

entre amigas, hacer un poco lo que nosotras queremos. Vosotras en femenino utilizáis, pues bueno, la base siempre es el flamenco en vuestros bailes, sí. Pero lo transformáis el flamenco clásico y lo adaptáis a los nuevos tiempos. Sí, hacemos cosas, bueno, hacemos cositas de flamenco puro y hacemos cosas, bueno, fusionadas, ¿no? Incluso hacemos en el espectáculo hacemos un baile con zapatilla de ballet. Luego hacemos ciertos bailes de flamenco pues con vestuario, por ejemplo, japonés, que esto lo hacemos el viernes, pero bueno, hacemos cositas un poco alternativas a lo de siempre, intentando buscar cosas nuevas, diferentes. Esto, por ejemplo, lo vamos a poder escuchar el viernes, si te parece, vamos a escuchar un poquito. Vale. Esta es una de las bases para vuestro espectáculo, el espectáculo que hacéis el viernes, Las Mujeres y Picasso. Sí. Las Mujeres y Picasso, ¿por qué Las Mujeres y Picasso? Bueno, pues nosotras nos gustaba mucho, por ejemplo, Picasso, nos llamó mucho la atención un día que nos enteramos así que, bueno, que era muy galán, que había tenido muchas parejas. Y bueno, pues empezamos un poco a buscar información por ahí sobre todas sus novias. Y nos pareció muy curioso porque, bueno, nos impactó que una persona, bueno, fuera tan sumamente atractiva, ¿no? Era un imán y, bueno, había tenido cientos de novias y todas hablan de él lo mismo, ¿no? Como que era muy atractivo, muy carismático y, bueno, nos llamó mucho la atención. Además, con todas tuvo historias muy diferentes, tuvo historias muy dramáticas, historias muy bonitas y bueno, había mucho que pensar ahí. Porque Picasso, en este caso, bueno, las mujeres han sido las protagonistas de sus pinturas, de la vida de Picasso, y han representado las fuerzas que movían al genio. Y tengo por aquí una frase sacada de vuestra web que me ha gustado mucho. Dice que es una frase de Picasso que decía que siempre he creído que era yo el que disponía de mí mismo, pero de alguna manera las que me llamaban y traían eran las mujeres. Vosotros este viernes estrenáis en el Teatro La Farinera del Clot a las 10 de la noche este espectáculo, Las Mujeres y Picasso. ¿Qué podemos decir a la gente? Porque no es un espectáculo al uso, también hay una parte de tecnología importante. Sí, hay bastantes cosas. Bueno, hay una parte de tecnología, de audiovisual, que se hace directamente allí, ve una DJ allí hace directamente, hace el tema de las proyecciones, de imágenes. Y bueno, luego hay una chica más que viene a hacernos una pieza de cajón, de percusión. Sí. Y bueno, el espectáculo en sí, pues bueno, son todos los bailes, todas las piezas que hacemos son diferentes, son palos diferentes de flamenco. Y cada palo pues está asociado a una mujer, a una pareja de Picasso. También hacemos cositas de teatro, de interpretación. Y es un poco, ¿no? Que si no te voy a contar todo. Bueno, podemos decir así por encima que, por ejemplo, tenéis Carmiña o La Muchacha Descalza, que están representadas por tangos, por ejemplo. Sí. Pues esta chica es una chica que era, bueno, vivía en un pueblo pesquero y es el amor de infancia de Picasso. Y entonces es un poco, además con la obra que abrimos el espectáculo. Y bueno, la interpreta Isa. Interpreta Descalza y bueno, y con un punto marinero también. Vosotros, de todas maneras, este no es el único espectáculo que hacéis, sino que tenéis más espectáculos que adaptáis incluso un poco a las necesidades de quien os pudiese contratar, ¿verdad? Sí. Tenéis desde el show más básico de 30 minutos hasta otros mucho más amplios. Sí. Tenemos shows para bodas también. Y restaurantes, por ejemplo, y lo que hacemos también mucho también son espectáculos para salas pequeñitas, tipo bares que tienen, bueno, posibilidad de hacer espectáculos, que tienen tarima, para fiestas también, fiestas de barrio, eventos culturales, un poco todo, convenciones también hacemos. Perfecto, pues Lorena, yo creo que lo que podemos hacer desde aquí es invitar a todos nuestros oyentes a que puedan ir el próximo viernes, que os vean en directo, que vale la pena. Además, el precio es muy barato,

I arriba el moment d'acomiadar aquesta edició d'avui de Línies Obertes. Una edició en la qual hem comptat amb el Carlos Blasco, a càrrec de la secció del cor, la tertúlia amb Vanessa Leiva, José Ramon Mier i Carlos Blasco, i ara explica-m'ho clar, hem parlat amb Lorena Caravante, directora del grup de ball En Femenino. Demà tornarem amb moltes més coses. Demà, les notícies curioses, l'Aranxa amb les sèries de televisió, l'Anna Piferrer amb música en directe, el José Ramon Mier, que ens parlarà de la secció friki, de videojocs, de còmics i el cinema amb la Rosa Domingo. Tot això demà a partir de les 7 del matí aquí a RKB, en Línies Obertes. Ara de seguida connectarem amb serveis informatius i després, a partir de les 9, Aires del Mediterrani, la millor selecció musical. A partir de les 10, la música de la nostra vida, una selecció musical a càrrec de Jordi Vinyes. I a partir de les 12, la Torre de Babel amb Enrique García Corredera. Tot un plaer haver-te acompanyat des de les 7 del matí en aquestes dues hores de ràdio que hem compartit. Recordar-te que si vols enviar-nos un correu electrònic pots fer-ho a través de liniesobertes@idicom.net. I que et convidem també que entris al Facebook del programa, www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui t'ha acompanyat des de les 7, el teu amic David Morales. Que tingueu un bon dia.